niñas o menores. Es una ridiculez pensar de que nosotros hayamos querido matar a alguien cuando nuestra lucha históricamente del pueblo mapuche siempre ha sido en defensa de la vida, en defensa de nuestro territorio, tratando de devolver la armonía que nuestros territorios hoy están violentados por el avance de la explotación petrolera. Y bueno, es que llegamos a este juicio, ¿no?, con todos estos tintes. Sabemos que tiene toda una intencionalidad disciplinadora a la hora de traernos a ridiculizar a nuestro pueblo aquí en una globa que la hemos caratulado el circo de Tahuada, porque es una carpa gigante en donde pretenden mostrar a nuestro pueblo como un circo. Y también denunciar, seguir denunciando la contaminación a la que somos sometidos, producto de la cual en aquel día, 28 de diciembre, nosotros estamos en un duelo, estábamos enterrando una bebé que falleció producto de la contaminación. Y bueno, esperamos poder transmitir todo esto a los jurados que hoy están escuchando atentamente esta causa, ¿no? Recién están como entrando en conocimiento de qué es lo que ocurrió aquel 28 de diciembre. Bien. Relmo, ahí vos comentabas recién la importancia de la defensa respecto a entender la cosmovisión y la forma de su organización y de su vida y de cómo se están enfrentando hoy a un juicio que tiene que ver con otro tipo de Estado, con otro tipo de organización, que incluso es ese Estado el que garantizó el tipo de emprendimientos con los que ustedes luchaban, ¿no? O que no quieren que sigan estando en sus territorios por todas estas consecuencias en la salud y en la propia organización de sus comunidades que esto tiene. La importancia de que estos defensores entiendan, pero bueno, ¿cuál es la importancia también de este juicio para ustedes para que esto se conozca, se visibilice y se entienda también a nivel de la comunidad en general allí de Neuquén? Sí, nosotros, más allá de la causa y condena que hoy se nos está, digamos, imputando, lo que queremos es poner en evidencia y mostrar a viva luz toda la complicidad que existe, no solamente del Poder Judicial, sino de todo el aparato del Estado a la hora de que se desembarcan estos proyectos, como lo que es la explotación petrolera, o la explotación minera, o las distintas explotaciones del territorio, que se han entregado concesiones sin garantizar el derecho a la consulta, sin garantizar ningún tipo de los derechos que han sido consagrados en la Constitución. Digamos, lo que nosotros estamos diciendo es que todos estos derechos no son un capricho de los pueblos indígenas, sino que están escritos, y que por lo tanto se tienen que poner en funcionamiento. Pero claro, los gobiernos, los estados, tanto el gobierno provincial como nacional, no les conviene ponerlo en funcionamiento porque ponen en jaque todos aquellos proyectos que hoy vienen a saquear y explotar nuestro territorio. Entonces, por eso que se da esta disputa y que, bueno, hoy es evidente que con este juicio nosotros también podemos hacer público a nivel país y a nivel internacional cómo se sigue avasallando los derechos de los pueblos indígenas, cómo se nos trata, cómo se nos condena a una muerte en nuestro territorio y cómo el Estado actúa ante aquellos que decidimos resistir y defendernos de justamente este modelo. Bien. Bueno, Relmo, seguramente vamos a, bueno, seguir no solo desde allí con Fermín y los compañeros de La Dignidad, de familiares y amigos de Luciano Arruga con estas radios abiertas a través de toda la RNMA, sino que además, bueno, día a día vamos a tratar de comunicarnos con ustedes para conocer cómo va avanzando este juicio. Un abrazo a vos y a todos los hermanos mapuches que hoy están enfrentando este juicio. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto. Un abrazo.